Capítulo 35 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India de Filiberto de Oliveira César. Nueva Aurora. Al clarear la luz del mediodía, disipándose en el bosque y en el cielo los negros cortinajes de la noche, empezaron a esmaltarse por oriente las nubes de zafir y los bosques mostraron sus múltiples tonalidades del color verde. Es el astro del día que se anuncia, llenando de luz y de armonías cuanto hay sobre la tierra. Las aves cantan formando magistrales himnos, sin más ritmo ni cadencia que el sublime que rige lo creado. Las criaturas todas despiertan del sueño que ha reparado sus fuerzas en las horas del silencio, porque el canto de las aves y el anuncio del día son el toque de Diana para los moradores de la selva. El indio se pone de pie y alza al cielo los brazos, desperezándose para ahuyentar el sueño, aviva la hoguera y examina sus armas buscando con la vista, desde el toldo, la pieza de caza que ha de ser su primicia de ese día. Una charata, una corzuela o un conejo que, confiado, se aproxima a la morada del indio, no tarda en ser aprisionado por el señor de la selva o por su prole. Alegorí se había despertado también a la hora en que los tobas alzan al cielo sus potentes brazos para ahuyentar el sueño, dando gracias al dios de la luz, fecundador de las florestas. La suave claridad de la mañana le permitía contemplar los extraños objetos que rodeaban su blando lecho, situado en el interior del yat y defendido por un ligero tul color flor de durazno. La luz se avivaba más y más a cada instante, y la joven india, absorta entre las maravillas de la cámara del barco, se creía transportada por un hado misterioso a regiones superiores de lo fantástico y lo desconocido. No se resolvía a cambiar de posición ni a incorporarse en los blandos cojines, temerosa de que aquella realidad que parecía un ensueño fuese a disiparse para ella al más leve movimiento. Un buen rato pasó sin que nada interrumpiera el sueño de León y de Carlos. La india estaba inmóvil y absorta en la contemplación de aquel recinto estrecho. Los cuadros, las varillas doradas y las pinturas que adornaban las paredes de la cámara la habían llenado de asombro. De pronto, hizo un movimiento levantando el brazo. Trataba de examinar un objeto que tenía enfrente. El brazo y el movimiento se reprodujeron en la tersa superficie de un espejo. ¿Sería aquella tal vez una ventana que comunicaba con otra cámara, donde otra joven india estaba reclinada en un idéntico lecho, adornado con colgaduras de gasa, color flor de durazno? Alegorí intentó salir de la duda, moviendo de nuevo su pequeña mano y mirando de soslayo, vio que la otra joven le hacía también la misma seña. Aquella joven era india como ella e indudablemente había sido elegida por alguno de los cazadores blancos en la noche anterior. Alegorí se incorporó un tanto en la almohada de plumas, deseosa de reconocer a su vecina. El movimiento de aquella respondió idénticamente al que Alegorí acababa de hacer y entre la realidad y el engaño se cambió una simpática sonrisa. Así también en nuestra vida la realidad suele ir velada y solemos sonreír alegremente delante de una ficción engañadora. El silencioso coloquio fue interrumpido por el argentado son de la campana del reloj de Riyadh y la hija del bosque, que al creerse acompañada de una amiga se había empezado a familiarizar con tanta maravilla, se sorprendió de nuevo. Abrióse entonces una pequeña puerta y un viejo de largas barbas y de rugosa tez, completamente desconocido para Alegorí, se presentó en la estancia, trayendo en las manos dos vasos de color de leche, los que debían contener algún precioso néctar, porque el viejo avanzaba lentamente, cuidando de no verter aquel preciado líquido. El fantástico mago de las barbas largas y de los humeantes vasos era el buen Cipriano, que se presentaba con dos tazas de té a despertar a sus señores. Un momento más tarde, Alegorí gustó también en taza de porcelana el néctar originario de la China. León y Carlos hicieron llamar a Embeguá para entenderse con Alegorí, pero el indio no había dormido en su cucheta y Cipriano, presumiendo que el toba no estaría lejos, lo llamó varias veces por medio del cuerno de caza. Embeguá había dormido en el pajal lo mismo que Mr. McGregor y recién después de media hora pudo saberse de ellos. Carlos dijo a León que él no había querido elegir mujer en la noche anterior para que le espantase los mosquitos porque no había supuesto que en la tribu hubiese una india tan bonita como aquella que tenía delante. «Tú has pensado como la generalidad de las gentes», dijo León, «que suponen que no puede haber indias o indios si no son horribles, y aquí tienes una prueba de lo contrario». León y Carlos, que ya se habían levantado, se entretuvieron en ataviar a Legorí, que cambió complacida la sobada piel de tigre por una hermosa manta de viaje con que Carlos la obsequió. León sujetó la manta a la cintura de la joven con el cinturón de cuero de su traje de cazador, el que se ajustaba al lado derecho por una gran hebilla de plata de forma oval. Una punta de la manta pasaba por la espalda y era sujeta a otra sobre el hombro izquierdo. De entre las chucherías que habían llevado para regalar a los indios, sacó León unas sartas de grandes cuentas azules con las que hicieron collar y pulseras a la hija de San Ray, concluyendo de engalanarla, sujetando su pelo en lo alto de la cabeza por medio de un peinado que, según Carlos, tenía reminiscencias de griego, a causa de una vincha de cinta granate con que el joven naturalista concluyó el adorno y la toilette de la hija del cacique. Al llegar Mr. McGregor a bordo y ver que todos se ocupaban de la dulce Alegorí, dijo que si él fuera pintor, haría un cuadro para la galería del yacht, copiando aquella escena y que Alegorí representaría a la América Meridional. Y León, Carlos, Cipriano y él formarían el grupo de europeos que toman posesión de sus vírgenes comarcas por medio de pacíficas conquistas y a trueque de vistosas bagatelas. Fin del capítulo 35.